con el próximo intendente de Galvez a partir del 10 de diciembre, Mariano Buzo. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Américo, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, hoy se cumplió una etapa de tu vida política, concretamente en el Consejo, ¿no? Sí, Américo, hoy fue mi última sesión en el Honorable Consejo Municipal, luego de 2 años de cumplir ese cargo. Bueno, he presentado la renuncia a partir de mañana. Entendemos de que este tiempo de transición, estos 20 días de lo que va a ser después la asunción el 10 de diciembre, necesito poner todas las fuerzas y energías en el Ejecutivo. Por eso, bueno, he tomado la decisión de presentar la renuncia justamente en la jornada de hoy, que fue aprobada por todos los concejales. ¿Eso significa la asunción de un nuevo concejal? Sí, eso el día jueves me parece que ya se pusieron de acuerdo, el viernes va a asumir el nuevo concejal también para que continúen las sesiones, obviamente. Hoy también hicimos, dentro de lo que fue la sesión ordinaria, la prórroga, como hacemos todos los años, de las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre. ¿Hubo otro tema más en el Consejo hoy, Mariano? ¿Cómo? Disculpame, Américo. Si hubo otro tema más tratado hoy en el Consejo hoy. Sí, ingresó la reformulación presupuestaria, que va a estar en análisis. También reformulación presupuestaria de lo que hace al Honorable Consejo Municipal. Hoy entró el proyecto de ordenanza de la sexta cuota de patente, que va a ser tratado seguramente también las próximas semanas. Hoy entró un pedido, se hizo el dictamen por parte de Vecinal Florida, que fue un pedido que hizo el Ejecutivo para ya cederle el terreno a Vecinal Florida, que no salió. Nuestro bloque y el de Virginia Botero, votamos en contra. Entendemos que no es en contra de la comisión directiva, no es en contra del trabajo que vienen realizando las personas que cumplen una función dentro de esa vecinal. Entendemos que las vecinales son un conjunto, algunas ya son dueños del terreno, otras lo tienen en comodato, como es Florida, como lo es Pedrón, y que lo firmaron en un mismo momento, y que tienen todavía la concesión de esos terrenos hasta el año 2032. Hay otras vecinales que también están en esa cuestión. Hay clubes, me parece que nosotros lo que planteamos es que respetamos el trabajo de cada una de las comisiones, pero entendemos que ese trabajo se debe hacer en forma conjunta con todas las vecinales. Hay vecinales que han comprado el terreno, hay comisiones que se le ha cedido el terreno, entonces creo que las vecinales hoy que quedan con terreno que es concesionado por parte de la municipalidad se debe hacer en forma conjunta y no en forma individual. Por eso, bueno, nuestro voto en contra. Y bueno, algunos temas también que han pasado a comisión. Perfecto. A comisión, bueno, y después entró también los dictámenes del proyecto del hospital, que es de salud mental, que ya fueron aprobados a principio de año. Lo que nosotros hacemos es habilitarle el pago mensual, y también el del comedor Santa Margarita, e ingresó otro del hospital también, por una charla que va a haber sobre no recuerdo ahora el nombre exacto de la charla, pero bueno, fue pedido y fue tratado en el Fondo Municipal de Salud, así que bueno, hoy salió aprobado también. Mariano, estás trabajando fundamentalmente el equipo en el pedido de transición, digamos que, ¿cómo se está dando esta situación? Fundamentalmente lo que significa, sea el ingreso al gobierno a partir del 10 de diciembre. Bien, estamos, bueno, nosotros, en mi caso, tuve un acercamiento ya hace un mes y medio con el actual intendente y parte de su gabinete, donde le expresé de que cada uno de los integrantes de mi gabinete iban a estar presentándose en las distintas áreas, que fue lo que fuimos haciendo a medida que va pasando el tiempo, y cada uno de ellos, bueno, va recorriendo, conociendo el personal, conociendo las tareas que realizan, recorriendo también la ciudad. Así que bueno, estamos en ese proceso de transición y de armado del Ejecutivo para el 10 de diciembre. ¿Las personas que van a cumplir funciones en el Ejecutivo ya está completado el organigrama de funcionarios? Sí, te puedo dar algunos nombres que ya sí, cómo no. Son los que ya di en algunos otros medios. En la parte legal está Gino Zuliani, en Gobierno y Planificación Emanuel Buero, en Economía está Carlos Salguero. Después disculpame, disculpame. Carlos Salguero, es un poco un nombre poco conocido. Si nos puede dar algún antecedente de Carlos Salguero, alguna data con respecto a Salguero. Es licenciado en economía, la mamá vive aquí, él estuvo mucho tiempo afuera, hace ya un tiempo que está viviendo aquí en la ciudad de Gálvez. Pertenece al Rotary Club, las hijas tuvieron algún intercambio también en Rotary. Estuvo en la Armada durante 20 años y es magíster también en economía, así que bueno, un hombre que tiene mucho conocimiento y está trabajando en materia económica, sobre todo, que es una cuestión bastante compleja la que estamos viviendo hoy en día. Sí, bueno, a partir de allí, ¿quién más, Mariano? Bueno, desarrollo humano está Sandra Savage. Dentro de desarrollo humano hay distintas direcciones, el de cultura, que está Mariel Cabo, en educación, que está Romina Iglesias, en deporte, que está Vero Durgos, después tenemos la dirección de control y seguridad, que está Vero Balbo, tenemos la de obras, que está Mauro Angulo, el arquitecto Mauro Angulo, y el de servicio... ¿Obras es secretaría? Es una subsecretaría. Subsecretaría. Subsecretaría de Obras, Subsecretaría de Servicios, donde está Horacio Arcel, Subsecretaría de Control y Seguridad, que está Vero Balbo, y la Secretaría de Producción y Empleo, que está Virginia Botero. Perfecto. En lo que hace fundamentalmente a lo que se... vos ya has palpado que se fija la economía de la municipalidad, sabés que viene un momento difícil y que fundamentalmente en lo que hace a pago de sueldo y aguinaldo. ¿Qué perspectiva con respecto a eso? No, sí, sabemos que Gálvez no es ajeno a lo que está pasando en la provincia y en el país. Nosotros venimos escuchando que es complejo, que se están pagando sueldos con descubiertos. Bueno, a partir del 10 de diciembre nos sentaremos también a trabajar y esperamos que los números cierren, porque en verdad el sueldo dignifica tanto al personal de planta permanente, como algunos contratos, como al legislativo mismo, como a los funcionarios. Me parece que todos debemos estar en sintonía, pero estamos trabajando, además vivimos en un país que está complejo económicamente, no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a 20 días, no sabemos ni lo que va a pasar de acá a una semana, cómo se van a comportar los mercados, cómo se va a comportar la inflación, entonces es una situación compleja, pero bueno, estamos para trabajar, creo que todos juntos vamos a salir adelante, necesitamos unos de otros para acompañarnos y la crisis afecta siempre a todo el mundo y necesitamos trabajar y sobre todo generar un orden para poder cumplir con los sueldos, para poder cumplir con el aguinaldo, para poder cumplir con el tema de las vacaciones, que sabemos que se viene para el personal municipal y que hay que seguir prestando los servicios. Estamos armando distintos esquemas para que todo siga funcionando, que es lo que la gente siempre pide también. En lo que hace a dos ordenanzas que, digamos, son propias de cualquier ejecutivo, fundamentalmente en lo que hace al andamiaje de la municipalidad, que son la impositiva y el presupuesto. ¿Usted está trabajando con respecto a eso? Estamos trabajando en la tasa, en la impositiva. El presupuesto, recién nosotros hoy recibimos la reformulación presupuestaria de este año. Vamos a trabajar sobre esa reformulación presupuestaria y después veremos cuándo presentaremos nuestro presupuesto. Porque necesitábamos esa reformulación presupuestaria primero como para empezar a evaluar y ver qué es lo que pasaba. Así que a partir de ahora, bueno, empezar a trabajar también en el nuevo presupuesto para el año 2024. Pero lo más urgente es la impositiva y la tasa, que, bueno, lamentablemente, como todo aumenta, estamos viendo y evaluando qué es lo que se puede hacer y cómo lo vamos a hacer, que son las primeras ordenanzas que vamos a estar ingresando. Estamos hablando de un incremento en las tasas, ¿no es cierto? Sí, tanto la impositiva como la tasa. En verdad la tasa está dentro de la impositiva. Sí. Es un aumento de la impositiva, tratar de buscar un número que no golpee tanto el bolsillo, pero tampoco que financie el Estado. Es difícil siempre encontrar un punto medio, pero así estamos, más teniendo en cuenta que en un país que tenemos 140% de inflación. Mariano, vos me planteaste, y sos conocedor, pues el Consejo de esta situación lo sabés perfectamente, que nosotros venimos cubriendo los sueldos en descubierto, el banco, cubriendo el banco con descubierto para pagar los sueldos. Digamos, ¿ustedes esperan una ayuda del gobierno de la provincia para zafar esta situación en forma rápida, lo que significa digamos, la fecha de cobro, que el día 7 y va a subir el día 10? Bueno, a partir del 10 veremos con qué situación nos encontramos. Y después estamos nosotros siempre en diálogo con distintos funcionarios del gobierno provincial. Antes del 10 no podemos decir nada, después del 10, bueno, nos sentaremos y hablaremos con qué situación nos encontramos. Perfecto. Bueno, agradecerte, por lo menos, Mariano, seguimos en contacto. Sí, Américo, siempre a disposición. Siempre es bueno el diálogo, el consenso, las charlas, que creo que va a ser importante, teniendo en cuenta también el rol que cumple, no solamente como medio de comunicación, sino también como referente del sindicato. Entendemos que debemos trabajar mancomunadamente para que la ciudad siga creciendo, que es lo que venimos expresando desde siempre. Estamos completamente de acuerdo. Dentro del diálogo estamos dispuestos a participar fundamentalmente en lo que significa construir para el beneficio de la comunidad, Mariano. Bien, Américo. Muchas gracias. Bueno. Un saludo a toda la gente. Gracias. Ahí estuvo Mariano Buzo, intendente a partir de diciembre. Hoy, digamos, dejó el cargo de concejal. Entró, no sé cómo se, Santiago Pestarini, puede ser, el chico que entró. Bueno, vamos a ver si podemos ubicar después para ver la semana que viene. ¿Asumiría la semana que viene o esta semana? Esta semana. En el Consejo Municipal.